Es la dulce aventura que siempre soñé, mi paraíso perdido en sus ojos lo encontré. Con ella viví mis mejores momentos de amor. Soy tan feliz que quisiera bajar una estrella y así podré comparar cuál será la más bella. Ella me llena de amor, ella es mi sol, es mi luz, ella es mi primavera. Por ella, solamente por ella, yo le canto al amor, porque mi amor es ella. Por ella, solamente por ella. Ella es muy suave y bonita, me hace vibrar. Sus aves caricias me excitan, quiero amar. Por ella estoy loco de amor, por ella esta furia y pasión. Soy tan feliz que quisiera bajar una estrella y así podré comparar cuál será la más bella. Ella me llena de amor, ella es mi sol, es mi luz, ella es mi primavera.